Bravo, muy bien, bien, bien, bien. Hace muy poco tiempo que invité a mis tres tenores, hoy no pudo venir uno, pero en fin, nosotros tenemos tenores, una cantidad de sobra, ¿verdad? Si no. Bueno, resulta que esta semana hubo una nota que atañe mucho a la vida cultural y afectiva de Veracruz, es decir, que Agustín Lara no compuso una de sus más preciadas perlas musicales, Madrid. La declaración y el plagio, también hay que decirlo, es muy común en la vida musical de todos los tiempos y de todos los países. Sin embargo, hay ciertas verdades que, platicando justamente con el autor de esta extraordinaria obra que se llama, mi vida, ¿cómo se llama? No, pero el libro Mi novia es la tristeza. Entonces, que tiene un título por demás amablemente poético. En este libro está toda la esencia de, si Agustín Lara hubiese comprado, a nivel detectivesco, si hubiese comprado Madrid, tendría que haber comprado como 20 canciones más de la misma factura y calidad que Madrid. Toda la suite española. Uno de los argumentos fundamentales que dice, no, es que cómo iba a hablar de Chulapa, cómo iba a hablar de Chicote, cómo iba a hablar de la Gran Vía o cosas así, postinero, palabras. Es que no es raro. Agustín era genial musicalmente hablando, como está demostrado, y con una personalidad posiblemente muy alterada. Yo tuve el gusto de conocerlo, muy de lejitos. Pero un hombre que no estaba, siempre tenía un conflicto consigo. Las veces que lo vimos en la televisión, donde yo trabajaba, él siempre tenía un conflicto. Entonces eso lo llevaba a tener, en ese conflicto de personalidad, a tener una particular idea de hablar de muchas cosas que no conocía. Y no conocía cosas porque, por ejemplo, en Lamento Español, canción de 1934-35, no me acuerdo, por aquí debe estar la fecha, habla, pobre España, mantoncito ensangrentado, pobre patria, mira cómo te han dejado. Aquí evidentemente tiene una significación política, la canción de 1936 en la Guerra de España. Claro. Y fíjate cómo tenía, como hombre no de izquierda, bien por el contrario, Agustín nunca tiene nada que pueda ser de izquierda, decía, todititos tus altares han quemado, pobre España. Es decir, hace referencia a la República y los conflictos locales de allá. Después le cambió, y después le cambió a pobre España, muertecita te has quedado. Es decir, estaba hablando de un problema que no era el suyo. Para decir otra. Ahí está con Edith Piaf. Y entonces él habla de la llava. La llava es algo que no existe en México. La llava es una melodía que yo creo que debe ser el vals muset o algo así por el estilo, ¿no? No, llava y muset no es lo mismo, mi querido Manuel, o por ahí va. Pepito. Pepito. No sé, la verdad. Bueno, pero llava es una melodía que no es de aquí. Vals popular francés, obviamente el vals muset. Y luego habla de Montmartre. Pero en esa época Agustín ni siquiera soñaba ir a conocer París. Estamos hablando del 40. Niña que desde Montmartre y luego iba caminando por aquel trotuar. Trotuar, ¿cómo dice la canción? Trotuar. A ver, pero sóplame tantito. Mis recuerdos y mis besos seguirán tus pasos. ¿Cómo? Por aquel trotuar. Sí, ¿en dónde yo escuchaba qué? En donde yo escuchaba quejarse la llama de la Morenoire. La Boule Noire. La Boule Noire era un lugar de París terrible. En consecuencia, Agustín hablaba muchas veces de las cosas que no conocía. Y así, por lo consecuente, Agustín hablaba. Luego también cantó a Broadway. ¿Qué tenía que hacer Agustín cantando en la Broadway? Así es que ya era una tendencia particular de hablar cosas así. ¿Qué otra cosa? Tiene también otra manera de decirlo. Él termina dos veces las melodías y les hace un final y lo vuelve a repetir ese final cambiando un tono. Eso no lo han dicho, por ejemplo, en Silverio. Silverio, cuando coreas, no cambio por un trono mi barrera de sol, lo repite. Silverio, cuando te no, pero cambia un tono y da el final. Lo que hace en Silverio, lo hace en Madrid. En Madrid. Entonces hay que fijarse muy bien y ver musicalmente cómo está. Por eso le voy a pedir a Patricio que inicie el programa de los tres tenores esta noche con Humberto Cravioto, con Luis José y el gran tenor Luis José. Luis José. Pero ¿quién canta de ustedes Silverio? Entonces veamos cómo al final tiene una proposición musical, la repite cambiando un tono y eso mismo sucede en Madrid y son dos canciones evidentemente de épocas diferentes. Adelante. Mirando torear a Silverio, me ha salido de muy dentro lo gitano de un cantar. Con la garganta sequita, muy sequita la garganta seca de tanto gritar. Silverio, Silverio Pérez, diamante del redondel, tormento de las mujeres, a ver quién puede. Mirando torear a Silverio, me ha salido de muy dentro lo gitano de un cantar. Con la garganta sequita, muy sequita la garganta seca de tanto gritar. Silverio, Silverio Pérez, diamante del redondel, tormento de las mujeres, a ver quién puede con él. Está más bella, Carmelo que está en el cielo, se asoma a verte torear. Silverio, torero estrella, el príncipe milagro de la fiesta más bella, Carmelo que está en el cielo, se asoma a verte torear. Monarca de trincherazo, torero, torerazo, azteca y español. Silverio, cuando toreas, no cambio por un trono mi barrera de sol. Venga. Silverio, torero estrella, el príncipe milagro de la fiesta más bella, Carmelo que está en el cielo, se asoma a verte torear. Monarca del trincherazo, torero, torerazo, azteca y español. Silverio, cuando toreas, no cambio por un trono mi barrera de sol. Es la partecita que dice, Silverio, ¿cuánto torea? No, que me pregunto, no mire. Silverio, ¿cuánto torea? Ahí da un cambio de tono, ¿verdad? Que es un bemol sostenido, lo que te... Un disminuido y termina, como lo van a ver ustedes en Madrid, lo cual es un indicio de que tenía un estilo particular de conocer. Claro. Humberto Cravioto, con su voz extraordinaria, triunfador de tanto tiempo y tantas batallas musicales, que él inclusive lo han llamado para ir a cantar, ¿saben a quién? En un cementerio al difunto. Cuéntales cómo estuvo. Sí. ¿Eh? No, pero resulta cuando estaba Daniel García Blanco, nuestro gran maestro, queridísimo. Gran maestro musical que teníamos en el programa, me llaman por teléfono y me dicen: oye, Cravioto, te esperamos en el Panteón porque hay que cantarle a una señora que los veía en La Nostalgia, que los veía ahí con Jorge, y la señora, su último deseo fue que cuando la enterraran, le cantaras tú. Entonces le hablo yo a Daniel García y le digo, me dice: ¿dónde nos vamos a ver, Cravioto? Y le dije: pues ahí en el Panteón de Dolores, ahí en la tumba. Tal, oye, no, pues que estás malo, ¿de cuál tomaste o fumaste? Sí, sí. No, ¿cómo crees? Le dije, no, sí. Ya llegaron con el piano ahí, lo bajaron como 10 y lo iban ahí cargando, sudando. Lo pusieron entre las tumbas. A la orilla ahí de la tumba llegó el padre y todo, y ahí tienes a Cravioto. Marchita el alma, qué triste el pensamiento, mostió la faz y herido el corazón. Y me dice el sacerdote ahí al terminar de cantar, dice: bueno, pues cántese otra, ¿no? Ya ven que la gente está contenta. Pero dice, son cosas increíbles que le pasan a uno. Contaba, pero eso me sucedió. Sí, pero lo que contabas en aquella época era que de otros entierros se vinieron como público. ¡Qué barbaridad! Ya tenía un público ahí. Bueno, pero aquí se trata de exaltar y de que tú, que eres un conocedor de tantos años de esta música, pues es una música evidentemente bien compuesta. Yo no dudo que Agustín Lara, que no sabía nota, haya buscado y dice: mira, aquí hazle así. Pues no es cierto, muchas veces aquí, no más que la semana pasada, oye, ¿qué nota es esta? Vamos a decirle aquí y tú me dices y todo eso y nada más, ¿no? Claro, toda proporción guardada, porque Agustín era prolífico de una manera ofensiva. Además tocaba lírico. Sí, final, sí, pues eso, ¿no? Eso es lo que estaba yo diciendo. ¿Qué nos vas a interpretar, mi querido Humberto? ¿Novillero? Novillero. Novillero, que es Novillero una de las creaciones. De Lara. Una de las creaciones y de los pasodobles más bellos de Agustín Lara. Adelante. Domingo en la tarde. Sangre. Esa obsesión de Agustín por lo desconocido y cantarle a lo desconocido, solo puede significar o estar motivada por un muy desarrollado concepto, si no económico, de la inversión musical para ganar dinero. Claro. Es decir, necesito que el mundo cante mis canciones. Le voy a hacer una canción a Veracruz, obviamente. Le voy a hacer una canción a Madrid, obviamente. Pero no es todo eso. A la Boule Noire, bueno, pero la mujer en sí es el motivo principal. Pero a lugares característicos, por ejemplo, es impensable que le haya hecho canciones a Honolulu. 1936, Noches de Honolulu, Embrujo de Hawái, Sombra de un palmar, Manso mirar de una mujer, Cuántas penas hay en el solar de Yuculé. ¿Entiendes? Y nombra lugares o cosas propias para que alguien la cante de Honolulu. No es todo, porque por ejemplo, dice aquí en una de estas, nunca nos volveremos a encontrar. Poema con fondo musical de Agustín Lara. I know will we never meet again under the sky, under the rain, will we never meet again. En inglés compuso Agustín Lara. Fíjate, si no le iba a componer a mi Adelir y a lo que fuera, ¿no? Qué cosas tan extrañas. Adelante, mi querido Luis José, que une a su talento de gran cantante el arte de la tauromaquia. Porque él canta y torea. ¡Ole! ¡Español es gracioso! ¡Españolerías, hombre! ¡Venga! Odio que huele a noviazgos, a coplas, a rosas y flores de azahar. Española, que con su negrura me supo embosar. Odio que huele a noviazgos, a coplas, a rosas y flores de azar. La noche escapa española, que con su negrura me supo embosar. Como un clavel que revienta tu boca sangrienta, un beso me dio. En ese beso quedaron las noches, las coplas, las flores y yo. Tras de la reja de encajes, los tiestos y flores pudieron oír. Lo que en un vago suspiro, suspiro del alma me quiso decir. ¡Ay! Repicar de castañuelas, el patio gitano de fiesta llenó. Beso que ha sido el más mío, aquel que tu boca temblando me dio. Algo que fue más que un beso, algo que es más que besar. Llenó. Eso que ha sido el más mío, aquel que tu boca temblando me dio algo que fue más que un beso, algo que es más que besar. Que las canciones españolas de Agustín Lara deben ser entre unas 15 o 20, ¿verdad, mi querido Huberto? Pues sí, poco más. O menos, entre Chotis, no sé si hay Los Cuatro Gatos, es de ella, Pepe, no. Me parece que es de él, aún unas poco conocidas. Todo esto avala el hecho de que comprar una canción implicaría que el que se la compras tuviese 20 canciones de inspiración, que todas fueron lo que se llama en la actualidad un éxito o un hit. ¿Sí? Entonces, yo no pienso que un compositor español pueda tener 15 o 20 pasos dobles o canciones españolas como las tuvo Agustín. Es muy poco común, no es nada. Aquí, por ejemplo, se nota pues que él tenía un gran afecto, porque aquí ya se me perdió, donde está una canción que se llama De Riguroso Chotis. Hay una obsesión por lo español, a bailar el chotis, lo cantaba Lilian de Celis, no está la fecha consignada, pero demuestra a España su predilección en un arrebato de flamenquería, cuelga su rebozo por lucir mantón. Es decir, renunciar al rebozo por el mantón, era muy especial él. Pero fíjate qué cosas dice, yo en realidad no lo comprendo muy bien, debe ser un hombre muy conflictivo en sí, porque dice, ay, que ya se acabe este maldito mambo para que se baile nada más chotisco. Digo, se necesita, bueno, lógicamente todo tiene su lugar, pero... Y cada una de estas composiciones o estilos tiene su jerarquía, pero no renunciar a uno por el otro. Claro, pero era Agustín Lara, y ten en cuenta que era un genio. Yo lo considero que era un genio. Saludos. Y que Carlos Castro de allá, mira, mi cuate de Bacalar, Canal 4 local. Ya quiero agradecer a algunas personas que ya están por ahí en la República, por ejemplo, en Reynosa nos ven en directo. Saludos afectuosos a mis queridos amigos y amistades de Reynosa, quienes recuerdo con afecto. En Uruapan, Michoacán, nos están viendo. También un saludo muy afectuoso a mis amigos de Cuernavaca, Leonardo French, embajador, mucho gusto, y a los cuates de por allá, que sábado a sábado presentan este programa también. Y en todo caso a Bacalar, porque dice Canal 4 local, y esto ya es en Quintana Roo. Entonces, hay por ahí locales donde afortunadamente logramos vencer el cerco informativo y logramos colarnos. Bueno, Carmela Arango lo felicita y qué bueno que defienda. No defienda usted, Agustín Lara no necesita defenderse. Haya sido lo que haya sido. Es Agustín Lara. ¿Qué vas a cantar, mi querido Humberto? Pues, Cuerdas de mi guitarra. Qué bruto, una de las cosas bellísimas de Agustín Lara. Adelante, por favor. Cuerdas de mi guitarra. Maestro. Que en dulces ayes sola no está. Lloré que cuando lloran también mis ojos lloran no está. Canta, guitarrica de mi vida, que al oír tus dulces notas de mi vida, que al oír tus dulces notas muero de alegría. Ah, ah, ah, ah, ah, sol de mi cielo español. Es la copla que canto yo. Luz de mi cielo andaluz, sangre brava en mi corazón. Si sabe llorar por mí. Sí. Yo, también hay otra, lo muy elemental, diría el detective inglés, ¿verdad? El cuate que componga estas canciones por sí mismo pegan, no tiene necesidad que de venderlas, ¿no te parece? No. Pues digo, en serio, se necesitaría mucho decir, si yo tengo una serie de canciones españolas, oye, yo voy y las toca cualquier orquesta de la época y funcionarían, ¿verdad? Claro, ¿cómo las voy a vender? Que las vas a vender, sí, pues, un tesoro. Claro. Es un gran tesoro. Eso es lo que puede venderse. Adelante, mi querido Patricio, que interpretas esa bellísima canción de Agustín Lara, que para que se vea, es una de las pocas canciones con corte mexicano de Agustín Lara, cuya sencillez, Agustín Lara tenía el mérito de ser complicado y complejo cuando lo quería, tomando recurso de los grandes barroquismos de la cursilería, el hastío es pavo real que se aburre de luz en la tarde, con hijo de este, ahí donde fue a buscar todo eso, ¿me entiendes? Serpentina, hay una letra de Serpentina también que no me acuerdo, pero complicadísima. Y muchas veces es, acuérdate de Acapulco, mi vida, ¿eh? Como lo dice propiamente mi querido Patricio, que es simplísima y por tanto muy bella. Adelante. Acuérdate de Acapulco, de aquellas noches, María bonita, María del alma. Acuérdate que en la playa, con tus manitas, las estrellitas las enjuagaba. Tu cuerpo de mar juguete, nave al garete, venía en las olas, lo columpiaba. Y mientras yo te miraba, lo digo con sentimiento, mi pensamiento me traicionaba. Te dije muchas palabras de esas bonitas con que se arrullan los corazones, pidiendo que me quisieras, que convirtieras en realidades mis ilusiones. La luna que nos miraba ya hace un ratito se hizo un poquito desentendida, y cuando la vi escondida me arrodillé pa' besarte y así entregarte toda mi vida. Amores habrás tenido, muchos amores, María bonita, María del alma. Pero ninguno tan bueno ni tan honrado como el que hiciste que en mí brotara. Lo traigo lleno de flores como una ofrenda para dejarla bajo tus plantas. Recíbelo emocionada y júrame que no mientes, porque te sientes idolatrada. No se ha estudiado bien la relación de Agustín Lara con el exterior y particularmente con España. Estoy viendo en el hermosísimo libro de Pavel Pardo y la señora Loaesa, Pavel Granados. Ay, manito, ¿conocen ustedes Ay, manito? Un señorito madrileño de su vida muy dueño y con medio millón, fue al aeropuerto de Barajas con dos o tres petacas y se subió a un avión. Como ves, la simplicidad total, ¿no? Y entonces sigue hablando de Madrid y se siente gato de verdad. Gato, que es un calificativo muy de allá, que debe ser algún mozo de baile o algo así. Ay, manito, me siento en mi casa. En fin, que siempre hay una preocupación por España. Y finalmente, por la España, yo creo que ha de haber sido la España de aquella época y de aquel gobierno, no lo sé. Pero, en fin, adelante, Luis José, ¿qué nos vas a interpretar? Fíjate, Jorge, que a mí me tocó ir a España a develar la estatua de Agustín Lara. Ah, ¿fuiste tú? Allí en la Corrala, fui yo. A mí me tocó ir con don Pedro Vargas y con Lola Beltrán. Allí en un barrio pequeño. ¿En Lavapiés? Español. No fue en la Corrala, se llama. En la Corrala. Donde develaron la estatua de Agustín Lara. Pero ese era el lugar donde se bailaba y debe estar en el barrio de Lavapiés. Sí, está en el barrio de Lavapiés, pero la Corrala, hay un lugarcito muy bonito. Donde se hacía la zarzuela, cosas así. Sí. Entonces, ahí estuve yo en la develación de la estatua de Agustín Lara. Claro. Por ahí junto está la calle de Tribulete 7, que fue donde yo viví la primera vez que fui a España. Pero, pero te voy a decir por qué. Porque hay una zarzuela que se desarrolla, para que rime, en Tribulete 7. Y ahí me daba gran curiosidad llegar a ese lugar donde una zarzuela de las muy conocidas se desarrolla en esa vieja casa de Tribulete 7, donde me costaba comida y ropa y cama, 150 pesetas al mes. Vamos. Muy bien. Bueno, dicho lo anterior, ¿quién le toca? Mi querido Luis José. ¿Qué vas a interpretar, mi querido Luis José? Murcia. Murcia. Adelante. Murcia. Adelante. Del que Dios nos olvidó y que tiene luz y tiene sol, tiene también espíritus de que cumple para cada flor. Murcia es la rosa de España, ay, ay, ay. Murcia es la rosa de Granada, ay, ay, ay. Son las mujeres de Murcia floración de rosas en botón, que clava sus espinas porque tiene su cuerpo más rosas que un mantón. Es un puñado de flores bajo el sol. Y si tus besos son pétalos de púrpura, deshójalos, júntalos, dámelos todos a mí. De rosas en botón, que clava sus espinas, porque tiene su cuerpo más rosas en montón. Es un puñado de flores bajo el sol. Y si tus besos son pétalos, bueno, muy bien, jóvenes. Hoy no tocó la música romántica de Agustín Lara, porque para la música romántica no voy a traer a los tenores. La música romántica de Agustín Lara lo cantan los sin voz, como el que habla. Sí, sí, sí, sí. Para cantar Rosa y esas cosas y Tu Vida, Triste Jardín. Eso hay que ahogarse para cantar. Ustedes, no, ustedes son para cosas grandes. Bueno, otro día le cantamos Rosa a don José de Jesús Lauda Cortés, que se lo cantaba a su mujer, a su esposa. Rómulo Pardo García. Mi querido Rómulo, te saludo con mucho cariño. Un pianista excepcional aquí. Felicita al programa y a todo su equipo. Gracias, mi querido Rómulo. Florería Detalles, doña Ana María Bordonet, mira, parecen auténticas, ¿eh? Y ahí están, Murillo Vidal, ¿son auténticas? ¿O de? Ah, pensé que eran de Papeliux. 818-4463. Hermanas Delgado, las saludo con mucho cariño. Hotel Howard Johnson, donde se han hospedado nuestros tenores, Rafael Blanco, 20 de noviembre, Colonia Modelo, 818-2020. Gracias, don Rafael. Muebles Egusino de Jalapa, 20 de noviembre, Colonia Centro, son los muebles, están de primera, ¿eh? Muebles Carvallal, Cristal, Plaza Cristal, 814-8444, y Carvallal y Herrera, por la rotonda, dice que ahí está, Manuel Cetello, 814-2400. Hable usted, porque si usted se va a casar, tenemos por liquidación todo enero, 50% de descuento pagando en F. Dicho lo anterior, vamos a pedirle a mi querido Humberto Cravioto que cante con todas las de la ley, con todas las inflexiones musicales que él sabe hacer, la gran canción de Agustín Lara, Granada, y luego ya concluimos con el tal. Oye, Jorge, ¿puedo hacer hincapié en algo? Puedes hacer hincapié. Que por cierto, la canción Granada la tengo grabada en un disco. Cuando nadie me grababa, entonces Jorge en la televisión dijo, ¿qué no habrá alguna disquera por ahí que se interese en este muchacho para hacerle un disco? Y nadie respondió. Nadie, nadie. Y dice Jorge, bueno, pues yo se lo hago. Y Jorge me hizo un disco donde viene Granada, donde viene Una furtiva lágrima de la ópera Elixir de Amor, donde viene que Yélida Manina de la Bohemia, sí, sí, de Puccini, sí, sí, muy bien, bien, bien. La furtiva lágrima, Marchita el alma, Ox Españoles y Júrame de María Grieber, una serie, pero hasta que Jorge mandó a hacer el disco, él de su peculio pagó la grabación, pagó los arreglos, le pagó a los músicos y todo, y salió ese disco que le pusimos el antidisco, ¿te acuerdas? Era el antidisco, sí. Porque tenía, era de los de 33, sí. Y la carátula era de cartoncillo, sí. Y la decorábamos entre todos los cuates, yo tenía muchos amigos, sí, pintores, ahora date una vuelta, sí, y debe haber obras maestras, sí, ahí, no, ¿cómo yo no? Aprendí a hacer flores, ponía yo 10 discos de los, sí, tuyos, sí, sí, y luego una mancha cada uno, un pedacito amarillo y luego una rayita negra y ya quedaba la flor. Y nos divertimos mucho, no, finalmente. No, extraordinario. Pero después me dice Jorge, ¿sabes qué, Humberto? Ahí está el disco. Te lo regalo, haz lo que quieras con él. Sí, ya, y me lo diste, Jorge, y yo lo he remasterizado. Está bien. Ahora está ya bien. Lo tengo en CD. Está bien. Y y la gente ya lo podrá tener. Está bueno. Después aquí, hay que traerlo, no lo traes. Por medio, ¿no?, de la nostalgia. Traje algunos ejemplares, bueno, bueno. Claro que sí. Ay, me dejas uno para verlo, no, con el gusto. Claro, claro. Adelante, que sí. Granada. Bien. Jóvenes. Granada, tierra soñada por mí, mi cantar se vuelve gitano cuando es para ti, mi cantar hecho de paz. Adam! ensangrentada tentar de este toro. Mujer que conserva el embrujo de los ojos moros, el sueño rebelde gitana cubierta de flores, y beso tu boca de grana, jugosa manzana que me habla de Manola cantada en coplas preciosas. No tengo otra cosa que darte que un ramo de rosas, de rosas de suave fragancia que dieran marco a la Virgen Morena. Granada. Gracias, Humberto. Voy a suplicarles amablemente que tengan la amabilidad. Al fin y al cabo, aquí no tenemos este reloj electrónico que todo lo corte por computadora. Un minutito para que cante en Madrid, porque si no se va a enojar la gente, ¿eh? Bueno, gracias Miguel Ángel Delgado, David Melgarejo, Rubén Melgarejo, Jesús Alberto García, Pepe González, Rafael Delgado. Un aplauso para los extraordinarios. Y aquí está para que ustedes disfruten esa famosa melodía de Agustín Lara, cantada con toda la propiedad y el corazón, Madrid, de Agustín Lara. Tú también la sabes, Jorge. También, también. Adelante. Vámonos, maestros. Cuando llegues a Madrid, chulona mía, voy a serte emperatriz de lavapiés. Y al comprarte te clavaré la gran vía y bañaré con mi niño de Jerez. En chicote un agasajo postinero con la crema de la intelectualidad y la gracia de un piropo retrechero más castizo que la hacerte emperatriz de lavapiés. Y al comprarte te claveres la gran vía y a bañarte con mi niño de Jerez. En chicote un agasajo postinero con la crema de la intelectualidad y la gracia de un piropo retrechero por el sabor.